Hablábamos de Estados Unidos, del país, de este otro país, pero finalmente vos estás definiendo algo que es central, que es las grandes corporaciones están por sobre los estados. Hay una organización supraestatal como la OMC, que además regula dumping, regula un montón de otras cosas, ¿no? Regula un montón de cosas. Tradicionalmente, la OMC fue sucesora de otro organismo que se llamaba el GATS, que buscaba reducir aranceles y tarifas en los países para que los países industriales pudieran llevar su producción a los países en desarrollo, si querés, los países del sur global. Eso también ha cambiado bastante porque, la OMC no se dedica solo a eso en la actualidad, y además la relación entre países más industrializados y países menos industrializados también cambió. Digo, la emergencia de economías como la China o economías como la India cambian el tablero y no tenemos de un lado una cosa y del otro lado otra. Si bien, obviamente, los países ricos están al norte, las disputas son bastante más complejas. Este organismo supranacional es, en los hechos, un espacio multilateral donde los estados discuten posiciones, pero las posiciones que discuten los estados no son las de los pueblos de esos países, son las de las empresas transnacionales, ¿no?, con intereses muy concentrados. Entonces, me parece que está bueno pensar eso porque, sobre todo para pensar qué sentido tienen los cambios que se proponen, ¿sí? ¿Qué sentido tiene si nosotros entramos en una discusión de liberalizar el comercio electrónico? ¿Estamos trabajando por el desarrollo o estamos dándole ventajas a empresas creyendo que vienen inversiones que nos van a desarrollar? Por ahí algunas de las cosas que nosotros tratamos de trabajar en el curso, si bien es complejo hablar de todos esos temas, es pensar un poco, cómo liberalizar todo, cómo desregular todo, no garantiza desarrollo, ¿sí? Entonces, por ahí ese es uno de los ejes que nosotros tratamos de pensar, de que estos grandes instrumentos supragubernamentales que vienen a poner reglas que después son obligatorias para los países, realmente no producen desarrollo. Y es interesante también pensar esto último, que si bien la OMC está un poco vapuleada por el contexto mundial, por la emergencia de Trump, que es tiene como un rol, llamémosle disruptor, ¿no?, que viene a cambiar un poco las reglas que se venía siguiendo su país. Pero sobre todo lo más importante es que si la OMC tuviera realmente éxito en las cosas que promueve, las cosas que promueve la OMC son de cumplimiento obligatorio. Entonces, y no son discutidas al interior de nuestros países. Entonces, nosotros aspiramos a que los cambios en nuestro país van a suceder en la medida que cambiemos un gobierno, y tal vez sucede que cambiamos el gobierno, viene otro, pero está obligado a cumplir esas reglas que se negociaron antes, ¿no? Entonces, por ahí eso está bueno prestar atención. Yo no tuve tiempo de leerlo en detalle, pero hace poco leí una nota en Página 12 que hablaba de, no sé si salió en estos días, que el gobierno firma un convenio con Amazon, la gran multinacional norteamericana de plataforma digital, que para cederle los datos informáticos de nuestra población, ¿no? Entonces, eso es muy complicado y tiene muchas consecuencias en de mínima derechos de los consumidores, pero también tiene consecuencias porque hoy los datos son como el gran recurso de la economía, ¿no? Las grandes empresas que se apropian de los datos tienen, información de primera mano tanto para operar en el mercado como para poder anticiparse al comportamiento de las personas. Entonces, eso que todavía no estaba muy sentido, muy entendido, de proteger tanto nuestra privacidad como también proteger nuestra capacidad de tener conocimiento sobre el mundo y sobre el comportamiento de nuestro mundo, es algo que en la OMC, si tiene éxito la reunión en Buenos Aires, se le va a dar mandato a la OMC para que discuta eso. Sí. Y si la OMC tiene mandato, en la próxima reunión va a sacar reglas sobre eso. Y cuando esas reglas estén, va a ser tarde para que nosotros desde nuestro país tratemos de revertir cualquier cosa que consideremos negativa. Claro. Bueno, Ignacio, te pedimos por favor que si puedes reiterar la invitación para nuestros oyentes. Bueno, cómo no. Quienes quieran inscribirse, la dirección es, para ingresar sus datos, inscribirse es registro.clate.org. registro.clate.org. Y si no, ingresan a la web de la Clate, www.clate.org, y ahí tiene más información. Es importante decirle a todos los que escuchen que, más allá de que suena difícil o uno, yo personalmente tal vez no soy el que lo pueda explicar con palabras más sencillas, pero el curso apunta a hacer de manera muy didáctica, comprensibles, todos estos conceptos difíciles. a través de material preparado para esto, a través de videos con gente especializada que explica estos temas. Así que no hay que tener ningún conocimiento previo, más que manejar un poco internet y bueno, y recursos informáticos para meterse y hacerlo. Y obviamente que es libre, gratuito. Y bueno, y por último decirles que, reitero, dura 6 semanas y empieza el 25 de septiembre.